básicamente fue lo que me interesaba en ese momento. Matthew Karush, profesor de historia. Abriste la puerta y te encontraste con el movimiento obrero en esa ciudad del sur de la provincia de Santa Fe, y a partir de ahí fuiste deshojando. Claro, y trataba de entender, o sea, la identidad, digamos, o sea, la conciencia de la clase obrera, que no es fácil para nosotros, los historiadores, como vos sabes. Y bueno, lo que encontré al principio fue la literatura gauchesca, que, uh-huh. que en realidad me sorprendió, porque no, cuando pensé en el proyecto no me había imaginado que iba a estar leyendo folletos sobre gauchos violentos, pero así era. Porque, bueno, la misma clase trabajadora que estaba leyendo esos folletos estaban tirando sus votos para el Partido Radical en ese momento en Rosario. Sí. Y también luchando en el movimiento sindical de la ciudad. Entonces, por ahí empecé a interesarme en cuestiones, digamos, culturales, ¿no? Ya vamos a descifrar de qué hablamos cuando hablamos de historia cultural, pero acabas de mencionar una palabra que también es clave y que brinda como cierta contraseña aquella que en el comienzo de esta conversación te planteaba, que es identidad, la construcción de la identidad. Y en ese recorrido después de los obreros rosarinos aparece casi inevitablemente, y debe ser una marca, el peronismo en cultura de clase, radio y cine, en la creación de una Argentina dividida, y el periodo 1920-1946, solapándose con el periodo anterior. Sí, en cierto sentido no fui muy original, ¿no? Todo el mundo, todos los historiadores caímos con el peronismo, creo, uh-huh. en este país. No, pero fueron precisamente las preguntas sobre la identidad, sobre la cultura, que me interesaba, ¿no? O sea, quería entender el peronismo desde ese punto de vista. Y más que el peronista, los orígenes del movimiento. O sea, uh-huh. ¿qué había cambiado en el universo cultural de los trabajadores argentinos para que el peronismo sea posible, ¿no? Fuera posible, digamos. La literatura gauchesca es un subgénero propio de la literatura latinoamericana que intenta recrear el lenguaje del gaucho y contar su manera de vivir. Se caracteriza principalmente por tener al gaucho como personaje esencial y transcurrir las acciones en espacios abiertos y no urbanizados como la pampa argentina. Esta literatura presenta descripciones de la vida campesina y sus costumbres, así como de los personajes sociales de ese entonces: criollos, indios, mestizos, negros y gringos, entre otros. Suele haber una exaltación de lo folclórico y cultural, y se emplea como protesta y para realizar una crítica social. La forma y el lenguaje se distingue por el empleo abundante de metáforas, neologismos, arcaísmos y términos aborígenes. Suele haber poco uso de sinónimos y predomina el monólogo por sobre el diálogo. Y ahí aparece una categoría que es el melodrama, claro, que cruza la radio y el cine como estrategias narrativas, y tratás desde ahí interpretar qué recuperó, qué tomó, qué recicló el peronismo, y particularmente Juan Domingo Perón. Sí, exactamente, porque, o sea, no fui el primero a decir que el melodrama tiene... Primero, la mayoría de la cultura popular de ese momento tenía que ver con el melodrama. Y por otro lado, el melodrama crea ese universo maniqueo, ¿no? O sea, uh-huh. buenos y malos. Muy pobres. Buenos y muy malos, ¿no? Extremizando las, claro, categorías. Exactamente. Uh-huh. Y dándole emoción, ¿no? Pero siempre los buenos, casi siempre los buenos eran pobres y los malos ricos. Entonces, por ahí empecé a pensar, vi un montón de películas, leí un montón de letras de tango y empecé a pensar en la influencia de esa visión sobre la retórica, por lo menos, de Juan Domingo Perón. Y pudiste descifrar, y acá te cito, entrecomillado va lo que sigue, ¿la misteriosa adhesión masiva al peronismo? O sea, no sé si... eso es lo que traté de hacer, ¿no? hay un montón de libros muy buenos sobre el peronismo. O sea, creo que es un trabajo colectivo, ¿no? Empezar a descifrar ese momento clave en la historia argentina. Pero yo lo que traté de mostrar era que el lenguaje que hablaba Perón, o sea, atraía, ¿no?, mucho a gente que estaba muy acostumbrado a ver el mundo por medio de esas categorías melodramáticas. Uh-huh. Era la propuesta, digamos, del libro. Y sí, yo creo que sigo convencido. ¿Convencido de los resultados? Sí, de lo que traté de explicar. Sí. El peronismo visto desde tu formación, claro. ¿Qué genera? ¿Qué genera el peronismo? Uh-huh. Bueno, lo que hizo, yo creo, fue politizar esa... O sea, porque las películas de los años 30, digamos, el cine de Manuel Romero, por ejemplo, o sea, no es un cine muy político, ¿no? O sea, muy difícil ver esas películas como argumentos políticos, digamos. Sí. Lo que hizo Perón... O sea, fue politizarlo por medio de combinarlo, ¿no?, con otros discursos que vino de otras esferas. Por ejemplo, el nacionalismo, que no vino del cine de Romero. Y bueno, se puede decir más, ¿no? Otras ideas, el fascismo, digamos, también. Toda esa idea del lenguaje de clase, que en realidad no aparece en el melodrama. El melodrama habla de ricos y pobres, no tanto de clases, ¿no? Así que fue una mezcla, una combinación de discursos, y lo que yo traté de mostrar era esa parte, ¿no? Esa contribución, digamos, al discurso peronista. Una contribución que fue muy importante, porque sin esa parte no creo que Perón hubiera tenido tanto impacto sobre la clase obrera argentina. Matthew Karush es profesor de historia en George Mason University en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, y desde 2015 dirige el Journal of Social History. Karush es especialista en temas referidos a la historia cultural de la Argentina del siglo XX. Además, es autor de Cultura de clase, Radio y cine en la creación de una Argentina dividida, 1920-1946, y Workers or Citizens, Democracy and Identity in Rosario, Argentina, 1912-1930. Junto a Oscar Chamosa, Matthew Karush fue compilador de la investigación The New Cultural History of Peronism, Power and Identity in Mid-20th Century Argentina. En 2019, Siglo XXI Editores publicó su último libro titulado Músicos en Tránsito, La Globalización de la Música Popular Argentina, del Gato Barbieri a Piazzolla, Mercedes Sosa y Santa Olalla. Cultura de clase como la segunda estación. Claro. La primera, los trabajadores rosarinos, y después la tercera de las estaciones te tiene como compilador, pero también con un trabajo incluido en Historia Cultural del Peronismo, que abarca ese periodo 1946 hasta el golpe de Estado de 1955. Vas avanzando cronológicamente. Y sí, un poco. Un poco. Eso es casi inevitable, ¿no? Porque terminé el primer libro con el golpe del 30, y es natural pensar un poquito en el efecto de lo que vos has descubierto, ¿no?, en el periodo que sigue, y después seguís. Y para mí siempre fue así, ¿no?, que sigo buscando los efectos en el periodo que sigue, y así voy avanzando cronológicamente. Y siempre hay constantes, ¿verdad? Porque antes hablábamos de la construcción de la identidad, pero también se pueden ir incorporando otros elementos como palabras claves en tu relato. ¿Cuáles podrían ser esas otras palabras claves? Otras palabras. Bueno, después de el enfoque en lo cultural que viene... Empezó, como dije, en el primer trabajo, pero realmente fue el enfoque del segundo libro. Uh-huh. Después me di cuenta de escribiendo Cultura de Clase me di cuenta de que la cultura argentina no existía en un mundo solitario, ¿no? Tenía relación con cultura de afuera, con la cultura masiva norteamericana y seguramente con muchas otras importaciones culturales, ¿no? En Cultura de Clase hablo mucho sobre el impacto del jazz, por ejemplo, el impacto del cine de Hollywood. Entonces empecé a pensar en lo que yo llamo siempre lo transnacional, ¿no? Esa parte que son discursos, ideas, objetos, relaciones que son más grandes que la nación, ¿no? Y cuando empecé a trabajar sobre la música, estaba pensando mucho más en ese término, lo transnacional, ¿no? Por eso, por ahí viene esa idea de músicos en tránsito, precisamente. En su libro Músicos en Tránsito, La globalización de la música popular argentina, del Gato Barbieri a Piazzolla, Mercedes Sosa y Santaolalla, el profesor Matthew Carush cuenta la historia de algunos de los artistas más influyentes de la música popular argentina que lograron hacer una carrera internacional y llegaron a públicos de Europa, Estados Unidos y otros países de América Latina, trabajando creativamente la tensión entre las demandas y limitaciones de un circuito comercial en manos de multinacionales y sus propias búsquedas estéticas e ideológicas. Carush reconstruye puntos de inflexión en las carreras de músicos que produjeron innovaciones artísticas y lograron éxito comercial, al tiempo que generaron maneras novedosas de conceptualizar su identidad nacional, regional y étnica. Que sería la cuarta estación. Sí. En este recorrido, que seguramente es incompleto, aparecen músicos. Es bastante completo. Es bastante completo. Donde hay lo que para mí es como la llave de entrada para poder entender este libro, este delicioso libro. Muy amable. Tomar la Argentina como mirador privilegiado para analizar la historia de la globalización de la misma. Claro. Y sí, esa es la idea. O sea, yo empecé a trabajar sobre músicos de varias épocas. Ya había trabajado sobre el tango en Cultura de Clase. Uh-huh. Y sí me estaba formando esa idea de que Argentina te da una perspectiva muy útil para pensar ciertos temas importantes sobre la globalización de las culturas comerciales, digamos, masivas. Y bueno, es por ahí. O sea, yo creo que el libro tiene algo que decir sobre la historia argentina, por supuesto, pero también estoy tratando de ver cómo aparece el fenómeno de la globalización si lo vemos desde esa perspectiva, en vez de verlo siempre desde el centro, digamos, de la industria cultural, o sea, desde Estados Unidos, desde Europa. Si lo vemos desde un lugar que suele presentarse como más periférico, aunque no acepto realmente esa manera de verlo. Mm. Pero si lo vemos desde otro sitio, ¿no? Aprendemos algo distinto sobre la globalización. Esa es la idea, la esperanza, digamos, del libro. Matthew Carush, profesor de historia. Si te parece, después seguramente algo en torno a Néstor García Canclini, sí, y sus aportes, seguramente conversaremos, o Renato Ortiz, pero vos planteas ya en la introducción, y hasta te diría en las primeras líneas, en la segunda línea, alguien que reflexiona desde el hacer música. ¿Por qué te llamó la atención lo que dijo Fito Páez, me refiero, claro, en su momento? Esa cita la encontré muy, muy tarde, en realidad. Yo creo que había escrito todo el libro. Pero encontré esa cita en la cual Fito Páez dice, no tengo las palabras exactas, pero dice que los músicos del tercer mundo, digamos, tienen una gran ventaja. A ver, claro, que tienen una gran ventaja, y dice, y cito, yo pude disfrutar de los Beatles y ellos, los del norte, digamos, no escucharon a Violeta Parra, se han perdido una parte del mundo. O sea, para Fito está diciendo, ¿no? Que en realidad lo que parece una debilidad, en realidad es una fuerza, ¿no? Es una fortaleza, ¿no? Claro, porque tienen, o sea, los músicos del sur tienen más recursos. O sea, los del norte ni saben quién es Violeta Parra. Pero a mí lo que me llamó la atención y la razón por la cual empecé todo el libro con esa cita es que menciona no a un músico argentino, sino a una música chilena. Chilena, claro. O sea, que está, creo que sin pensar, pero no sé, a lo mejor sí lo había pensado Fito Páez. Pero está diciendo que hay, o sugiriendo por lo menos, que hay una tradición latinoamericana a la cual él tiene acceso, ¿no? Uh-huh. Y es como que la música de Violeta Parra es su música, ¿no? Y no es la música de los del norte, o sea, pertenece a los del sur. Y entonces forma parte de esa tradición con esos recursos, digamos, musicales, con los cuales los músicos del sur pueden armar toda su contribución, digamos, ¿no? Su música. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Luego de una primera etapa contracultural, el cantautor rosarino Rodolfo Fito Páez alcanzó una importante proyección internacional a principios de los 90 con el lanzamiento de su álbum El amor después del amor, que se potenció en el 94 con Circo Beat. Ambas obras se convirtieron en grandes éxitos comerciales, vendiendo más de 1 millón de copias solo con el primero. Fito Páez ha obtenido hasta el momento 5 premios Grammy Latinos. Me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y reclamo. Vos decís que te llegó tarde esa frase. Sí. Entonces es casi inevitable, Matt, indagar en algo que también nos interesa mucho cuando tratamos de desentrañar el proceso de producción de una investigación o de un libro. ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo fuiste cocinando? Sería este apartado de esta conversación la cocina de Músicos en Tránsito. Muy buena pregunta. Y no sé, realmente la impresión que tengo, porque es así, es que cuando terminas el libro es medio difícil acordar cómo empezaste, ¿no? Pero vos tuviste un año sabático. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, ¿cómo un investigador que no está en la Argentina, que está en una universidad norteamericana, George Mason, produce sus investigaciones? Que a lo mejor ese es el dato diferencial por el cual quería entrar para que otras y otros investigadores de nuestro país... Sí. Yo, la mayoría de las veces, entienda, para mí, y yo creo que para otros también, son hilos que han quedado desde otros trabajos. O sea, cuando estaba escribiendo Cultura de Clase, había encontrado cosas que no podía seguir. Por ejemplo, en ese libro escribo un poquito sobre la música de Alberto Castillo, el cantante de tango. Y su imagen, bueno, después hablamos, pero su imagen dentro del imaginario peronista, ¿no? Y Tormo también, ¿no? Uh-huh. Entonces había empezado a pensar ese tipo de música, o sea, experiencias musicales como parte de la política, digamos. Entonces, por eso, y por el tema de lo transnacional, no sé, pero tuve esa idea de cuando estaba allá, o sea, antes de venir a hacer la investigación, tuve la idea de escribir un libro que tendría un capítulo sobre un músico, ¿no? Cada músico, su capítulo. Su capítulo, ¿no? Uh-huh. En vez de ver un periodo cronológico, vemos todo el siglo XX, o casi todo el siglo XX, mirando a ciertos músicos y sus trayectorias transnacionales, ¿no? Sus experiencias de viajar a otra parte del mundo, de dialogar o usar músicas, géneros musicales de otro, de otra parte del mundo, de enfrentar a la industria de las multinacionales, toda la parte transnacional de su carrera, ¿no? Con la idea, la esperanza de que eso echaría luz, ¿no? Sobre la globalización, sobre la historia política argentina también. Y es, uno está adivinando un poquito. Pero lo que pasa es que después de años de hacer investigaciones históricas, tenemos un tipo de ¿cómo decirlo? Una capacidad de un ejercicio, un training, ¿no? Claro, y una capacidad de elegir temas que van a ser. Puede ser que van en otra dirección que no imaginabas, pero van a echar luz sobre algo, ¿no? Van a ser ricos. La música popular entre la globalización y la construcción de identidades. Con Matthew Karush. Capítulo 1. Hola, fana y descangallada, la fiesta madrugada salir de un cabaret. Placa dos puertas de cogote y una percha en el escote. Bajo la noche, hueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando. Parecía un gallo desplumado mostrando al compadrear su cuero picoteado. Yo que sé cuando le cuento más al verla así roja para no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura. Llegué hasta la traición por su hermosura. Que es Tokio y es un cascajo, fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. El chiflo por su belleza, le quité el pan a la vieja, mi serruín y pechador. Que quedé sin una mil. Que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin morales un mendigo cuando se fue. Este encuentro me hizo tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamá, a no llorar. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com